Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos en comunicación directa con la municipalidad. Hola, hola. Hola, buen día. Buen día, Dora Naftelson, nuestro móvil estrella. Calurosa mañana. Sí, señora. Bueno, ¿qué tal la conferencia? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está el clima humano? La conferencia te la cuento ahora en un rato. Perfecto. Que agarro el móvil y voy para allá. Ahora estoy con una parte del plantel municipal y te lo paso para que le preguntes y le consultes, porque en la conferencia nos comentaron que ya se había depositado el 90% de los sueldos. Sí. Y me dice la gente que no es así. ¡Opa! Así bueno. Así que te paso con Joana para que le preguntes. Dale. Dale. Dale. Hola, buen día. Buen día, señora delegada de ATE. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, con calor nomás. Con calor. Bueno, acá estamos en nuestra burbuja radial. Bueno, ¿cómo es la situación? Y el intendente acaba de declarar que nos depositó el 90%, cosa que hasta el momento no es así. Solo tenemos depositado el 63%. Y bueno, estamos esperando que efectivice lo que dijo, ¿no? ¿Y cómo es la situación de los monotributistas, los becarios? Porque sabemos que, bueno, esos porcentajes corresponden a los trabajadores de planta permanente. Planta permanente, contratos y el 50% para lo que sería la planta del hospital. Ajá. Con monotributistas y becados todavía están impagos. Ajá. Buen día, Joana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Cristian? Bien. Te pregunto, ¿y sabes más o menos cuánto es la deuda con los becados, por ejemplo? ¿Cuántos meses se adeudan? No, en este momento no te lo podría decir. Bien. Bien. Pero digamos, tenemos entendido que no están al día, que se deben meses anteriores incluso. Exactamente, un mes. Sí, ok. Y te consulto también, Joana, bueno, ahora si se hiciera efectivo el depósito del 90% del salario correspondiente al mes de diciembre, ¿van a seguir en estado de asamblea permanente? Los delegados de ambos sindicatos no podemos decidir eso, por eso en un rato vamos a asamblea para que decida la mayoría de los trabajadores. Perfecto, habrá asamblea entonces. Sí, habrá asamblea y bueno, después les informaremos qué resolvió la asamblea. Y queremos dejarle un mensaje a la gente, a la población en general, de que los empleados municipales siempre hemos sido flexibles, que hemos sido flexibles ante, bueno, en todas las reuniones que hemos tenido con el intendente. Uh-huh. Así que por lo tanto, no sé, no, los comentarios que nos vienen llegando como que no somos flexibles y me parece que es injusta su declaración, ¿no? ¿Cómo está el clima en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que percibís de cómo está el clima de los trabajadores en relación al vínculo con el Ejecutivo, a esta situación del retraso en el pago de los sueldos? ¿Qué se percibe en las asambleas? Tensa, porque también necesitamos una acción de parte del intendente, porque es una cantidad muy grande, abultada de la cantidad de ejecutivos que asumieron. Uh-huh. Está entrando gente como becas, monotributistas, entonces no queremos que resientan a los empleados con mayor antigüedad, por lo tanto nuestra preocupación es muy alta, así que, pero también le quiero pasar el móvil acá al otro delegado, que es Horacio Ruiz. Dale. Agradezco siempre, bueno, el gesto de ustedes para que la gente esté informada, ¿no? Esa es la idea, acá estamos siempre con las puertas abiertas para informar y comunicar lo que haga falta. Dale, bueno, pasa. Muchísimas gracias. Gracias, dale, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Dale. Ya te paso con él. Gracias. Hola, buenos días. Buen día, señor Horacio Ruiz, ¿cómo le va? Buen día, Horacio. Hola, Renata, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos, ahí nos contaba Joana, en principio, bueno, las declaraciones del intendente dice que estaría en el día de hoy depositado el 90% del sueldo, pero también estamos viendo que hay monotributistas que les deben desde el mes pasado y que hay nuevos contratos. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cuál es tu percepción? Sí, evidentemente, a nosotros todavía no nos informó de que está depositado el 90%. Obviamente lo hará, no sé, al mediodía. Nosotros igual estamos en paro. Sí. Y vamos a seguir así hasta que no tengamos la totalidad del sueldo. Claro. ¿No? También no tenemos un montón de versiones que están circulando en la calle que tiene que ver. Nosotros no, nos fijamos en lo que realmente pasa dentro del municipio. Sí. Entonces vemos que hay una planta política, ¿no?, que es bastante abultada, que por supuesto cada intendente viene con su grupo político, pero al declarar una emergencia económica, el pensamiento nuestro es como hay una emergencia económica, pero hay 23 personas que se nombraron dentro de la planta política. Sí. Esto también es como, también nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hay emergencia económica y se pusieron 2 millones para que se haga la temporada? Si vos tenés problemas en tu casa, no te vas a Punta del Este, ¿me entendés? No. O sea, realmente, ¿a dónde te vas? A Charbonnier, que queda más cerquita, que no vas a tener mucho gasto. Sí. Bueno, y también podrías trabajar con los artistas del pueblo, ¿no es cierto? Esa es la idea, lo venimos remarcando acá en base a esta nota que salió de un intendente de Chilecito que en vez de pagar $100,000 a Abel Pinto se eligió comprar una ambulancia y financiar toda la temporada con artistas locales, y sacábamos la cuenta de que acá fácilmente se podría hacer lo mismo. Renata, sí. Yo no estoy hablando, cada uno gestiona como... Totalmente, quiere, sí, claro. Hace lo que puede también. Pero en el contexto de una emergencia... En el contexto, decimos, sí, de una emergencia económica, decimos, bueno, ¿cómo es esa historia? Sí. A ver, se armó un escenario en la calle Rivadavia, en donde en realidad era necesario armar, nos preguntamos nosotros, ¿no? Es parte de una estrategia de turismo. Sí. Era necesario armar un escenario en la calle Rivadavia y Sarmiento, teniendo el polideportivo Gabriel Suárez. Sí. A ver, ¿me entendés? Entonces vos decís, ese gasto, ¿era necesario gastar en la feria que se hizo en la Belgrano $360,000? Entonces vos decís, ese gasto. O sea, hay muchas historias y muchas cosas que vemos nosotros desde acá que decís, bueno, a ver, sí, ¿cómo es esta historia? Sí, sí. Y bueno, ahí preguntábamos también la situación... Porque queríamos remarcar que no solamente ustedes hacen la asamblea por los trabajadores de planta permanente, sino también con los monotributistas, los becarios. Digo, hay como toda una situación que a veces tiende a invisibilizarse y se los recrimina a ustedes. En realidad es una planta precarizada, sí, o sea, tanto los monotributistas como los becarios es trabajo negro, ¿no? Sí. Es un trabajo precario que no está... Obviamente no tiene, ¿no?, un aval, ¿no?, en cuanto a lo jurídico, si vamos a defender a esos compañeros, porque son compañeros de trabajo, y atrás de eso, de cada compañero hay una familia, sí, y atrás de una familia hay una boca que alimentar. Entonces, bueno, vamos a defender a esos compañeros también. Bueno, es una realidad, ¿no? Claro que sí, y nos parece que bueno sería poner en valor toda la fuerza de trabajo que hay en la municipalidad, ver cómo optimizarlo. Mira, hay una cosa muy muy concreta, Renata, vos sabés a lo que me dedico, sabés lo que hago, y hay una historia que es los actores, ¿no?, en este caso los actores que estamos en esta historia, hay víctimas, victimarios, y hay gente que se hace la víctima. Sí. Entonces, cuando uno se hace la víctima hacia los demás, vos decís, a ver, esperá, no, mirá, no podés decir esto, ¿sabés por qué? Porque estás haciendo esto. A ver, no, me parece que te estás equivocando acá, ¿me entendés? Con muy buena leche, no estoy hablando de mala leche, ¿eh? No. Estoy hablando de una visión que decís, los empleados municipales, lo primero que dice el pueblo, son vagos, son unos vagos. Son vagos que no quieren ir a trabajar, y no es cierto. No. A ver, porque para que un intendente se luzca, ¿sabés quién hace el puente? ¿Sabés quién hace la calle? ¿Sabés quién barre las calles? ¿Sabés quién va a juntar la basura? El empleado municipal, ¿entendés? ¿Sabés quién agarra y dice, terminamos esta vereda? El empleado municipal. Claro, ¿entendés? Que sí, sí, sí. Yo creo que sí, y también lo venimos hablando acá, ¿qué interesante sería que las gestiones que sea, del color político que sea, se dedicaran a generar un buen clima de trabajo en la municipalidad para optimizar los recursos humanos que tenemos, porque son de todos. Ese trabajo, esa fuerza de trabajo, es por el bien común, es por los espacios en común. O sea, me parece que nos falta caer un poco el chip en ese sentido, y que los que administran los recursos comunes también, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es a título personal. Yo creo que cada uno... en realidad mira su ombligo, ¿me entendés? Sí. Y no mira que el ombligo del otro en realidad se está pagando porque tiene hambre. Sí. A ver, pero mientras yo esté bien parado y tenga la panza bien llena, a mí me importa tres carajos. Esa es la realidad. Hay gente que hace eso, no es mi caso, no es por lo que yo estoy acá hablando con vos por teléfono y saliendo por radio, pero sí, fíjate que hay personajes que se manejan desde ese lugar, creyendo de que hace una política en particular, y yo no me voy a meter en el tema político porque en este caso lo único que soy es un delegado de un sindicato, dado el caso de uno de los sindicatos más grandes de la Argentina, que es ATE, ¿no? Sí, bueno, y que no es poco, y está bueno que también se habla en representación de los compañeros que muchas veces quedan invisibilizados, precarizados y que no sienten la fuerza para tener voz. Estamos atrás de eso, Relata. Claro, te voy a pasar con la delegada, para nosotros, Joana. Sí. ¿No? En realidad ella es Miriam. Sí. Benedetti. A mí me causa gracia cuando dice, hola, sí, yo soy Miriam Benedetti y soy delegada de ATE. Y digo, me la cambiaron. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahora te voy a pasar con ella, que es un poco la precursora de todo esto y por lo que estoy hablando con vos. Dale. Porque si ella no me hubiese dicho, che, negro, nos metemos en ATE y vemos a ver qué hacemos para que la situación de trabajo nuestra cambie, no hubiese pasado esto, ¿entendés? Te mando un besito. Un abrazo grande, negro. Bueno, después te pago, negro. nota al pie. Sí. Sin dar muchas declaraciones al respecto, ningún sindicato, ningún empleado y ningún, creo que ciudadano de Capilla del Monte quiere desestabilizar este gobierno, como nos han acusado. Simplemente estamos peleando los derechos de los trabajadores y nos tenemos que remitir a la historia. Entonces, esto lo quería aclarar porque se habló mucho en las reuniones, una de las primeras reuniones con el intendente, que el empleado municipal y los delegados queríamos desestabilizar, y lo niego rotundamente niego eso, porque no es así. Nos depositan todos, entramos a trabajar como cualquier persona que vive de este trabajo. Sí. Y con esto me despido, muchas gracias por tener siempre los micrófonos abiertos a los trabajadores. Bueno, y acá estamos para después lo que surja de la asamblea para poder comunicarlo a la población también, porque bueno, nos interesa tener la voz presente de los trabajadores acá en una radio muchas voces. Muchísimas gracias. Gracias Joana. A ustedes. Abrazo. Bueno, sí. No sé si se clarificó un poco, ahora vamos a conversar sobre lo hablado en la conferencia, juntamente con lo que nos dicen los empleados, que se contrapone con lo que nos dijo el intendente. Bueno, te esperamos por acá entonces, así nos metemos de cabeza lo que fue la conferencia de prensa y los dichos del intendente. Dale. Allá voy. Dale. Allá voy. Gracias, abrazo grande. Un abrazo. No.